Así que, bueno, lo lindo del sábado en principio es que se dieron las elecciones y que bueno, que nuestra lista, que en este caso era la lista 2, que es la lista que entiendo yo representa los valores del cooperativismo dentro de la cooperativa, bueno, ganó la mayoría de los cargos que se ponían en juego. Está bueno. ¿Cómo fue la participación de la gente, del acompañamiento? O sea, y, más allá del resultado, ¿no? Sí, mirá, nosotros desde ya hace varios años que, bueno, cuando nos tocó estar en la conducción de la cooperativa y, bueno, y ahora desde afuera, digamos así, intentamos reivindicar la asamblea como el órgano máximo de la cooperativa. O sea, reivindicar la asamblea como el órgano máximo, pero también el órgano deliberativo de las cuestiones que deben después pasar en la cooperativa, que se entiende esto por discutir colectivamente entre todos cuáles son los rumbos y que después el Consejo de Administración actúe en consecuencia. Una visión totalmente opuesta, digamos, a la que lleva adelante la actual conducción en la presidencia de Martínez, el supermercadista Chaqueño Martínez. Entonces, en función de eso, se planteaba una disyuntiva, la de que vaya mucha gente a las asambleas, pero simplemente a votar, o que vaya cada vez más gente a las asambleas, pero con ganas de participar. Claro. Así que, bueno, ayer se dio un poquito de las dos cosas, digamos así. Me parece que, no fue ayer, sino que fue el sábado, pero se dio un poquito de las dos cosas, ¿por qué? Porque la asamblea estuvo bien nutrida en cuanto a participación y sobre todo en la calidad del debate que pudimos tener dentro del recinto durante las casi 3 horas que estuvimos debatiendo. Y bueno, y después sí se vio una, digamos, abrumadora participación de gente que vino a la etapa propia de las votaciones. Y bueno, y sí se dio un guarismo histórico para la cooperativa, que votaron más de 600 personas y eso es por primera vez un número tan elevado. Claro. ¿Y cómo fue el laburo, digamos, después de lo que sucedió el año pasado con la pérdida del consejo? Empezar a trabajar para ver cómo se seguía y cómo, si había propuesta, o sea, me imagino habrán dudado o no en volver a presentar desde este sector que intenta posicionar a la cooperativa más cerca de la sociedad del Bolsón, no sé, presentarse o no, armar un equipo o no, ¿cómo fue ese laburo? Sí, en realidad fue duro el golpe que nos tocó recibir a fin del año pasado, porque bueno, después de haber hecho una gestión de 3 años y con muchos cambios dentro de la cooperativa y con una cooperativa significativamente mucho más abierta a la comunidad de Bolsón desde mi punto de vista, bueno, el haber perdido en esa elección fue un golpe duro. Pero si me lo preguntás en lo personal, digamos, no, en ningún momento hubo dudas en cuanto a pensar en seguir participando de la cooperativa, porque creo que es un espacio muy importante, un espacio de construcción social para el Bolsón, que creo que en cierta medida, digamos, es único, digamos, y es muy importante que desde el campo popular tengamos participación en ese tipo de instituciones para reivindicarlas como nuestras en definitiva y no pensarlas, digamos, como espacios donde todo está perdido y dejárselos de alguna manera al empresariado local y demás cuestiones. Y en Copetel se da una discusión que es la misma que se da en otros ámbitos, que tiene que ver con dos maneras diferentes de ver el mundo, de pensar la sociedad, de pensar la cosa pública, y bueno, Copetel no está exento de eso, y bueno, y sí hubo una suerte de error táctico, por así decirlo, en las elecciones anteriores, en las cuales nuestro sector participó dividido en dos listas por distintas cuestiones internas, que sí fue un trabajo duro, un trabajo bastante, digamos, de charlas y de tratar de ponernos de acuerdo con un montón de compañeros con los que, bueno, en función de los problemas internos, vimos cómo este sector del empresariado tomó la posición de la conducción de la cooperativa y que hoy era prioritario poder limar esas asperezas para poder encontrar una lista unida. Así que, partiendo de la base de haber podido llegar a ese acuerdo, tuvimos la posibilidad de conformar una lista unida, lo que nos daba la posibilidad cierta de pensar de ir a esas elecciones con posibilidades ciertas de poder ganar. Y bueno, y después lo demás fue mucho trabajo en cuanto a la conformación de la lista propiamente, los compañeros que asumieron la responsabilidad de ser candidatos, concretamente el volver a motivar a todos los compañeros, digamos, del campo social en pensar de que era necesario y digamos, importante participar de la asamblea. Y bueno, poquito a poco, durante los días previos, fuimos sintiendo, la verdad, esa situación de que podía, se sentía una fuerza de que las cosas podían cambiar. Y bueno, y así se dio el sábado, así que estamos muy contentos por todo ese trabajo. Y acá por ahí me gustaría hacer una reflexión, digamos, un señalamiento. El sábado, ya tarde a la noche, cuando estaba en casa, me llegó un mensajito de un compañero, Pablo Giordano, del Centro Cultural Eduardo Galeano, y lo quiero, digamos, comentar porque me gustó mucho y me parece que fue muy oportuno y ajustado a lo que había pasado. El sábado demostramos que es posible, digamos. Entonces, eso me parece que es muy importante porque los desafíos hacia adelante se hacen cada vez más duros, hay que prepararse mejor. El aparato de acarreo de gente con el que nos tocó competir, digamos, por las elecciones a consejeros, sabemos que es un aparato que se monta sobre un poder económico muy importante. Quedó demostrado, digamos, en ese movimiento de remises y en el ida y vuelta con gente que llegó simplemente a votar, etcétera. Y frente a todo eso, la verdad que fue un grupo de gente que trabajamos con un presupuesto mínimo para poder hacer visibles nuestras propuestas en cuanto a la difusión en la campaña y bueno, todo a pulmón y en base a convicciones. Así que eso creo que hay que reivindicarlo, hay que repetirlo mucho porque para adelante creo yo que se vienen otros desafíos para el Bolsón, para la cooperativa y bueno, me pareció que estaba bueno pensar que se puede, que hay que seguir laburando. Por otro lado, yo pensaba, bueno, ahora hay dos compañeros adentro que están ahí, bueno, que entraron, Oscar Domínguez y Facundo Andreassi, y bueno, y Carlos Álvarez como suplente, que va a haber que seguir apoyando fuertemente desde afuera de alguna manera, porque, o sea, eso te quería preguntar en realidad. Lo estaba pensando yo, pero te quería preguntar, ¿cómo sigue ahora para adelante, digamos, el laburo? ¿Sigue el laburo grupal apoyando a estos compañeros que entraron como consejeros en la cooperativa? Sí, concretamente, al igual que fue la vez pasada, la idea es hacer una gestión, digamos, abierta a la participación, convocando a la mayor cantidad de voluntades que quieran participar de esto, ¿no? De construir cuál es nuestra posición adentro del Consejo. En este caso nos toca, digamos, desde una minoría, pero creo que lo que tiene, de alguna manera, nos dejó de alguna manera una enseñanza esta última asamblea, es el hecho de que cuando discutimos las cosas que tienen que pasar adentro de una asamblea, se puede hacer con argumentos y desde la idea misma de sumar, digamos, gente que entienda lo que estamos hablando y que quiera, digamos, apoyarlo. Entonces, en ese sentido, está bueno justamente esto, ¿no? Que la gestión no es, ganamos una elección, los dos compañeros que entraron a los titulares y el compañero que tocó entrar de suplente ahora quedan ahí solitos, no. Sino que es construir, digamos, de alguna forma una idea de proyecto ahí adentro y en base a las herramientas que de alguna forma también nosotros hemos logrado, digamos, que tienen que ver con cuestiones que pasaron con las reformas estatutarias que se dieron en Copetel, que tiene que ver con el hecho mismo de poder hacer que en las asambleas se traten los temas que los asociados quieren y no los temas que el Consejo impone tratar, a partir de una herramienta muy importante que es la posibilidad de presentar iniciativas para las asambleas, y que a partir de un porcentaje mínimo, como es el hecho del 5% de firmas de asociados, le obligan de alguna manera al Consejo a tratar de manera justamente obligatoria esos temas dentro de la asamblea. Entonces hay varias cuestiones que habían quedado pendientes de nuestra gestión, que a partir de este tipo de mecanismos creo que vamos a poder hacer que sean tratadas en asamblea y justamente debatidas, y no solamente votadas por sí o por no. Bueno, y ahí hay temas muy importantes que últimamente en Copetel también han sido noticia, que tienen que ver con derechos humanos, que tienen que ver con justamente el rol de la cooperativa frente a la comunidad, y otras cuestiones que en las últimas asambleas, a partir del orden del día que este consejo había armado, quedaban totalmente por fuera, digamos. Así claro. Que y tiene que ver todo, bueno, esto que estás nombrando, esta posibilidad de tratar temas y de hacer que la cooperativa toque ciertos temas y se haga cargo de ciertas cuestiones, tiene que ver con la participación, ¿no? Porque, bueno, implica esto, comprometernos y generar estas iniciativas o lo que sea, pero como que, bueno, hay que estar ahí, hay que... Sí, tenemos que estar todos un poco conscientes de que es necesario participar. Totalmente, o sea, el sábado yo vi eso, mucha participación, pero mucho convencimiento también. O sea, el hecho de pensarnos como que estar ahí de alguna manera, dejar una siesta de sábado donde a veces solo el hecho de descansar o de hacer cosas con la familia a veces te complican esos horarios y demás, pero la convicción de que estábamos ahí porque que era necesario y era posible. Entonces, por ejemplo, fíjate que faltaron 3 votos y con esos 3 votos sacábamos también a Chaqueño. O sea, sí, sí. Yo creo que alguno que pueda estar escuchando esto en este momento se agarra la cabeza y dice, ¿cómo no fui? Sí. Y bueno, y va a haber otras oportunidades. Sí. Entonces, como va a haber otras oportunidades, lo importante es pararnos sobre el hecho de lo que conseguimos hoy, pero mirar a futuro todo el potencial que tenemos para conseguir otras cosas. Y bueno, a mí me hace recordar a esa bandera que generalmente está en todas las movilizaciones de Comarca de Pie, que es que el poder está en nosotros. Y bueno, más obviamente ellos manejan un nivel de acceso a medios de comunicación masiva y hegemónicos que te hacen creer que es otra la película. Sí. Pero cuando nos organizamos, cuando nos ponemos de acuerdo, cuando podemos sintetizar un objetivo que nos unifique a todos, sabemos que ese poder en el bolsón, en los últimos años, ha quedado demostrado que es incontenible. Sí, sí. Y bueno, hay que también, o sea, como que eso, como que comentabas recién, de que nos tiene que servir para convencernos de que es posible, ¿no? Y tampoco dormirnos hay que trabajar mucho, hay que seguir trabajando. ¿No? Porque esta gente está decidida también, como digo, los que están actualmente en la conducción, a instalarse en ese lugar, ¿no? Da toda la impresión de como que ahora dijeron, no la queremos perder más, la cooperativa. Y bueno, como decías vos, la diferencia es ideológica, básicamente, y bueno, y de ahí para abajo todo, o sea. Entonces es mucho laburo desde abajo que hay que hacer para poder seguir cambiando, participando de la cooperativa. Pero bueno, es un paso a paso ahora, con la nueva forma, ¿no? Totalmente, sí. Esto de las renovaciones por tercio me parece que va a ser bueno para la cooperativa, para todos. Y sí, esto que decís, Ana, me parece que es importante. El hecho de que digamos que es paso a paso los cambios, porque muchas de las cosas que hoy suceden en la cooperativa por ahí no son tan fácilmente visibles, pero que tienen que ver con cambios que hemos realizado cuando estuvimos en la conducción y que hoy, lamentablemente, aunque no quieran, los tienen que asumir como cuestiones que ya están de alguna manera consolidadas. Entonces, que hayan tenido que hacer una asamblea el año pasado, a fin de año, para la planificación del año y exponerse a poco tiempo de haber ganado las elecciones que lo llevó a la conducción, es un hecho que lo tuvieron que hacer porque hubo esa reforma estatutaria. Entonces, esto se hizo también para generar mayor transparencia, más asambleas por año, más intercambio entre el consejo y la asamblea o los asociados de Copetel en general. Entonces, eso lo hicieron y no les hizo mucha gracia. Si no lo hubieran tenido que hacer, hubieran preferido no tener que hacerlo. Ahora, lo mismo con estas elecciones. ¿Por qué hubo elecciones el sábado pasado? Porque bueno, ahora hay que renovar por tercios y les tocaba renovar a los que menos votos habían obtenido. Claro. Entonces, eso también, o por ejemplo con la cuestión de derechos humanos, cuando se hizo la presentación en relación a los asociados Casartelli y Peledrotti, que están signados como agentes secretos personal civil de la dictadura militar. Bueno, hubo una comisión de ética que, si bien fue desde mi punto de vista su actuación paupérrima, digamos así, porque plantean el hecho de que no deberían tener ningún tipo de sanción ni ser expulsados de la cooperativa, cuando se hizo un planteo ético y se pudo comprobar a través del Archivo Nacional de la Memoria que esto era así. Bueno, fenómeno. La Comisión de Ética actuó y dijo lo que dijo. Pero si se está hablando de esto, es porque nosotros lo pusimos arriba de la mesa. Claro. Entonces tenemos que valorar también el hecho de que hoy estemos hablando de cosas que hace 6 meses atrás no se hablaban. Y eso es, de alguna manera, un avance. Y el avance quizá no es todo lo que nosotros quisiéramos, pero es un pequeño avance. Y ese avance hay que sostenerlo. Y llegará un momento que crucemos ese umbral y se nos abra otro campo. Pero para eso vamos a tener que hacer un poquito de fuerza, porque evidentemente, bueno, van a maniobrar un poco, digamos. Sí, sí. Sí, porque hay muchos intereses detrás que muy grandes, ¿no? No sé, me parece a mí, por estar en la cooperativa. Es un lugar de poder muy grande dentro del pueblo, todos lo sabemos. Es una de las empresas más grandes de la zona, digo, más allá de que sea una cooperativa donde se manejan muchas cuestiones importantes. Y bueno, más de algún empresario quiere estar ahí. Sí, sí, por la posibilidad de hacer sus negocios o lo que sea. Bueno. Y fíjate vos que justamente ellos plantean esto, ¿no? El hecho de que un empresario puede manejar mejor una cooperativa pensándola desde el punto de vista de la empresa, ¿no? ¿Y cuáles fueron las primeras acciones que tomó este consejo? Lo primero que hizo, aumentó el teléfono, aumentó internet y se desentendió del valor fijado para la garrafa social, para la garrafa para todos. Entonces, en esos términos, digamos, estas son las cosas concretas que pudimos ver de una cooperativa pensada en términos de una empresa privada donde la rentabilidad es el único fin. Sin embargo, cuando el sábado estuvimos analizando el balance del 2013, que tuvo que ver con la gestión que finalizamos el año pasado con los compañeros Jano Rodríguez, con Daniel Lugones, con la turca Mercedes Casal y otros compañeros, bueno, ¿qué quedó demostrado en los números? Quedó demostrado que se puede administrar una cooperativa de manera abierta, horizontal, transparente y en relación directa con el bien común, sin que eso sea deficitario o pueda ser signado de una administración, digamos, que sea poco eficiente. Al contrario, quedó demostrado que ese balance es uno de los mejores balances de la cooperativa en los últimos años, en los últimos 10 concretamente. Y sobre todo que lo que pasó fue que hubo un cambio de paradigma muy grande, porque a través de las negociaciones que pudimos hacer a nivel del gobierno provincial, se pudo de alguna manera reclamar el dinero que a Copetel le corresponde por los servicios que presta en Línea Sur, y a través de haber reclamado y obtenido esos dineros en tiempo y forma, se pudo mantener igual el precio de la garrafa a 16 pesos y no dio déficit. O sea que esto de que dicen que no pueden sostener la garrafa a 16 pesos si no les dan un subsidio de la municipalidad o un subsidio de la provincia o la nación, en realidad es porque o no quieren... Sí, tiene que ver con su manera de llevar adelante los negocios. Y en detrimento concreto de la gente que es usuaria de ese servicio y que por una ley nacional merece acceder a eso. Entonces, ahí está justamente la cuestión ideológica. ¿A quién vos favoreces? ¿Por qué? Porque cuando se liberó el precio de la garrafa, que se le puso 5 pesos de flete, y después el valor que te pone el comerciante cuando te la vende, en realidad todo eso lo termina pagando el usuario, que llega a un negocio y compra la garrafa a 30, 35 pesos. Entonces, ¿quién es el único que ganó, digamos así? El comerciante. ¿Y quiénes son ellos? Ellos son los representantes de los comerciantes. Claro. O sea que evidentemente laburan no para la comunidad del Bolsón, laburan para los comerciantes del Bolsón, que son sus pares, su elite, etcétera. Y esto es lo que de alguna manera se pudo explicar blanco sobre negro el día sábado, y por eso fue contundente la no aprobación de la memoria, que significa la no aprobación de la gestión de los últimos 6 meses de la cooperativa. Y bueno, y ahora van a tener que corregirla y volverla a poner a consideración de la asamblea, y volveremos a estar ahí para marcarles cuáles son las cosas que nos parecen que están bien, cuáles son las cosas que nos parecen que están mal, y hacerles entender que el que gobierna es la asamblea y el consejo son meros representantes que pasan. ¿Cómo sería la próxima asamblea? Tendría que ser dentro de poco tiempo. Y ahora quedó, también por una moción que fue votada el sábado, quedó establecida una asamblea no más de 3 meses, que tiene que ser una asamblea extraordinaria para tratar la cuestión de la Fundación Cooperar, porque bueno, esta gestión también hizo ahí unos convenios medios oscuros, digamos, con la Fundación. Cuando se le hicieron preguntas al presidente, las respuestas más que aclararon, oscurecieron, y terminó siendo votada esa moción. Así que ahora esperemos que no mucho tiempo tengamos la posibilidad de volver a encontrarnos todos y discutir las cuestiones de la Fundación, que también es, digamos, una institución muy importante para Bolsón, y para rescatarla, digamos, como brazo educativo y cultural de la cooperativa. Buenísimo. Bueno, estaremos atentos ahí para difundir cuando sea, para que vayan todos los socios y participar también. Buenísimo. ¿Y ahí se pueden plantear otras iniciativas en esa asamblea, o es solamente el tratamiento de...? No, el estatuto no tiene previsto que no se puedan plantear otras iniciativas, así que en función de lo que comentábamos hace un ratito, por ahí, según cómo, digamos, nos organicemos, podemos llegar a plantear que se abra el orden del día para algún que otro punto que nos interese. Ah, bueno. Bueno, Luis, gracias por acercarte. Bueno, buenísimo, gracias a ustedes. Y bueno. Bueno, felicitaciones a toda la gente de la lista 2 que estuvo laburando, y la verdad que muy, muy bueno. O sea, nos felicitamos todos porque... Pero, bueno, es... Buenísimo. Seguir para adelante ahora, con más ganas todavía. Buenísimo, totalmente, con un poco más de ganas. Bueno, no sé con qué seguimos, Marto. Vamos con un poco de música y imágenes, a ver, que tienen que ver, ¿no?, una cosa con la otra. Poniendo la semilla, cuidando el alimento que hace florecer la vida. Le das tu amor al mundo, luchando día tras día, llenando cada plato para esta gran familia. Quiero que sepas que tus manos hacen vibrar todo el planeta. La tierra con cariño, le das al pueblo el milagro de estar vivo. Y siembra justicia con cariño, que tu cosecha es la riqueza de esta tierra. Y esta tierra es tu herencia y tu raíz. Que sepas que tus manos hacen vibrar todo el planeta. tierra con cariño. Le das al pueblo el milagro de estar vivo. Y siembra justicia con cariño. Que tu cosecha es la riqueza de esta tierra. Y siembra la tierra con cariño. Le das al pueblo el milagro de estar vivo. Con cariño, que tu cosecha es la riqueza de esta tierra, y esta tierra es tu herencia y tu raíz. A ver, ¿qué escuchábamos recién? Eso iba a decir, la canción Siembra. Es una, lo que pasa ¿de que Blades? No. No, compuesta por el grupo Rialengo y animada por Edgar Álvarez. Hace un homenaje a las miles de mujeres y hombres que se dedican a la pequeña agricultura y que cada día, anónimos y en el olvido, siembran hasta el 70% de los alimentos que se consumen en América Latina. Es un video, un stop motion hecho con plastilina que estaba muy lindo para los que pudieron ver las imágenes, y si no, después lo republicaremos para poder verlo bien. Así que bueno, sí, creo eso que era lo que veíamos. Lo vi, estaba bueno. Bueno, y podríamos comentar ahora, vamos a ver parte de lo que fue la asamblea, algunas imágenes, pero mientras tanto, ¿no? Después. Adultos. Ah, entonces. Después vamos a ver unas imágenes de lo que fue la asamblea, del momento de la votación y los resultados. Y ahora vamos con... La Escuela de Jóvenes y Adultos presenta una carrera, la presentan ellos. Bien, bueno, vamos a verlo entonces. Vamos, porque... Ah, que lo que hablemos un poquito. Podemos decir que se pueden comunicar a través del blog, que es elpueblotv.elbolson. Y... también, sí, a través del blog, también por teléfono al 154-800-987. Y bueno, recién entonces estábamos conversando con Luis Martín, parte del grupo que conformaba la lista 2, y bueno, ahora la idea es seguir viendo más imágenes de lo que pasaba ese día en la asamblea, pero bueno, antes de eso, como decía Javier, vamos a... Sí, de la Escuela de Adultos, que es una escuela que tiene sedes por toda la comarca, para, bueno, todos los mayores de 18 que no hayan terminado la primaria y estén queriendo o estén queriendo hacer secundario, se pueden inscribir. Bueno, ellos van a presentar una actividad. Queremos invitar a la carrera que se hace el 18 de mayo. Bueno, esta es una carrera que tiene carrera pedestre y caminata. María, sí, ¿cómo es? Sí, ¿qué es tal? Hola, buenas noches. Es una carrera solidaria que la organiza la Escuela de Adultos conjuntamente con un grupo de deportistas que nos están ayudando para organizarla y para... llevarla a cabo. Se va a realizar el 18 de mayo. 18 de mayo, y la idea es recorrer el Cerro Amigo, el Piltri. Sí, la carrera, la competitiva, que es la de 15 kilómetros, es parte de la Escuela 270 hacia el faldeo del Piltri y llega a hacia el norte, baja hacia la zona del Chacra y vuelve a la 270, 15 kilómetros. Bueno, ¿dónde hay que inscribirse? Se pueden inscribir en la Escuela 270 de 19 a 21 todos los días y en el SIC también de 19 a 21. Bueno. Y también en el momento de la carrera a partir de las 10 de la mañana. Bien, ¿teléfono? ¿Se pueden anotar vía teléfono? Sí, los locales es preferible que vayan, porque además como cuentan con un seguro obligatorio hay que llenar un montón de datos. Ajá. Y tienen que firmar. Muy bien. La carrera tiene un costo de 80 pesos a los competidores y a los caminantes 40 pesos. Uh-huh. Y se les va a entregar una remera a los 50 primeros que se inscriban en la competitiva y a los 50 primeros de al caminar. Van a haber premios para en la competitiva, hay hasta el tercer puesto de todas las categorías, de damas y caballeros. Bueno. Bien, y los teléfonos son en la escuela sede 4483034 y en el SIC de Barrio Primavera 4720331 de 19 a 21 horas. Bueno, aprovechando la volada, María, contanos un poco, ¿va a arrancar el programa de radio Historias No Contadas? Sí, por suerte pudimos llegar a este nuevo punto, a ver si podemos empezar ya pronto. Estuvimos con muchos otros proyectos organizándolo a principio de año, así que este como que se retrasó un poquito. Pero bueno, es muy importante para nuestra institución, así que sí, ya lo vamos a alargar. Creo que el jueves 8. 8. María, y contanos qué sensación tienen desde la escuela con respecto al proyecto de radio, digamos. ¿Qué les, vos decís, es muy importante? ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que ven ustedes? Y el año pasado fue el primer año que lo hicimos en forma institucional, donde participaron todos los alumnos y todos los docentes. Es un proyecto, un proyecto se convierte en institucional es porque es importante para la institución y para los objetivos educativos que tiene la institución. Uh-huh. Donde este proyecto abarca un montón de objetivos que son específicos de la educación de adultos y que a través de este proyecto se pueden llevar a cabo. Es una de las formas de llevarlo a cabo. ¿Te parece que veamos recién una alumna, le hacía una entrevista a otra alumna? ¿Crees que nos vayamos con eso? Sí, me encantaría. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas noches. Bueno, acabo de entrevistar a una compañera de la escuela, que pasamos mucho tiempo juntas, y quería hacerte una consulta. ¿Qué te parece la radio acá en la escuela? Bueno, me parece muy bien que esté la radio en la escuela, porque ahí es donde nosotros nos conocemos más y sabemos, charlamos, tomamos mate, bueno, somos compañeras ya hace rato. Y mi opinión es de que toda la gente que pueda y que tenga ganas de venir a la escuela lo puede hacer, no importa que sea, yo soy una persona grande, ya no voy a poder estudiar. Sí, porque si uno se propone, sí que se puede. Te voy a contar algo de mí, de lo que yo viví, ¿no? Para venir a la escuela. Yo pasé muchas, vamos a decir, muchas cosas, porque yo no podía venir a la escuela porque no me dejaban. Acá, a la escuela de adultos. Entonces yo lo que hacía era, venía una semana y ya abandonaba. Y venía otra semana más y ya abandonaba. Así que estuve como 3 años abandonando la escuela. Y bueno, después, ahora sí me decidí a terminar y a seguir estudiando. Por eso está buena la radio, para que todo el mundo se entere de lo que es poder estudiar. ¿Y qué te parecen los maestros, las porteras, tus compañeras en la escuela? ¿Cómo te llevas? Bueno, las maestras son buenísimas, las porteras. Mari, que ella siempre está cuando nosotros necesitamos algo, que está. Y mis compañeras, bueno, quiero decir, son muy buenas compañeras. Cuando necesitamos algo estamos todas, así que está muy muy bueno que podamos seguir juntas hasta cuando, bueno, tengamos que terminar la escuela. Bueno, nada más, quería aprovechar y mandarle un saludo al maestro Rubén, que lo extraño mucho y ha sido un buen maestro, nos ha acompañado bastante y bueno, sé que lo está pasando un buen momento y le mandamos a todas las compañeras un abrazo. Bueno, yo les pregunto, te pregunto, ¿cuándo va a ser el programa? ¿Cómo se llama el programa y cuándo va a ser? El programa se llama Historias No Contadas. Historias No Contadas, se hacen en sea en la radio, que nos quieran escuchar, se hace de 7 a 9 los jueves. Perfecto. ¿En qué radio? En la radio La Negrita. Muy bien. Muchas gracias. Un aplauso. Yanti tiene varias sedes, bueno, que estaban presentando una nueva carrera que va a haber de la escuela y aparte comentando que va a empezar el programa nuevamente, el programa de Historias No Contadas, que es el programa de la Escuela de Adultos, sí, que se realiza acá en nuestra radio. Así que bueno. Claro, los jueves a las 19, si no me equivoco, y empieza el jueves 8 de mayo. Así que, bueno. Es un programa que es muy escuchado, sí, por lo menos que en la época que estaba saliendo, hace unos meses, estaba re bueno, re concurrido, con muchas voces. Sí. Bueno. Tenemos ahora las imágenes de la votación de el sábado, de los resultados, digamos, de la votación, que de lo que hablábamos antes con Luis, bueno, por ahí para ilustrar un poco, podemos pasar las imágenes. Dale. Consejero titular por 3 años. Martín Gonzalo, 280 votos. Almanacid, Adrián Maximiliano, 275 votos. Juanjo Horacio Mario, 274 votos. Domínguez Ferri Oscar, 279 votos. Pignataro Graciela, 277 votos. Andreas y Facundo, 283 votos. Consejero suplente por 3 años. Molina Mario, 269 votos. Álvarez Carlos Esteban, 287 votos. Consejero suplente por 1 año, Tornero Guillermo Fernando, 278 votos, Hernández Felipe Hilario, 278 votos, en un total de 622 votos. Hay un empate en el consejero suplente por 1 año, va a tener que decidir la asamblea si continuamos el acto asambleario y desempatamos en este mismo momento. Hay que someter la votación. Los que empataron, el Tornero Guillermo Fernando y Hernández Felipe Hilario, por el ciclo suplente por 1 año, en 278 votos. Entra en primera instancia Andrea Cipacundo como titular. Aquí le va. Aplausos a la lista 2. Y ahora vamos a escuchar y ver una entrevista, o bueno, dos entrevistas, una a Graciela Pignataro de la lista 2 y a Carlos Álvarez de la lista 2 también. Recordemos que Graciela no entró porque no. Por tres votos. Por tres votos, claro, entró el chaqueño. Y Carlos Álvarez sí entró como primer suplente. Y tampoco entró el segundo suplente, que en su lugar entró Tornero después del desempate, digamos. Habían empatado los cantidad de votos y entró Tornero. Así que, bueno. Esta nota es antes de que sea la votación, antes de que digan los resultados de la votación. Así que bueno, lo vemos. Lo tenemos. Bueno, Carlos, sos uno de los candidatos en esta elección de Copetel. Contanos un poco cómo arrancó esta asamblea. Arrancó como todas las asambleas, la cantidad de asociados que estuvimos presentes a la una de mediodía, y se empezó a tratar el orden del día, punto por punto, de forma directiva, y después el tratamiento de la memoria y el balance. Una cosa muy linda que fue celebrar a cuatro empleados con su trayectoria. Y por último, el tema de las elecciones, que es lo que está transitando en este momento. Concretamente, hubo un momento de tensión que tuvo que ver con la memoria que se presentaba desde el Consejo Directivo actual. ¿Cómo sucedió esto? En este punto, tenemos que pensar que hubo el año pasado 10 meses de actuación de una gestión y 2 meses de otra. La mayoría de la Asamblea consideró que había puntos de esa memoria que había que modificar porque no tendrían la realidad de lo que había sucedido en el año anterior en cuanto a la gestión del poder. Esto se llevó a votación, se llevó a un punto de ver si se podía agregar esos puntos en los cuales la Asamblea consideraba que debían ser agregados, pero lamentablemente el Consejo Directivo se negó a hacerlo en ese momento, con algunos matices, como el consejero que dijo, bueno, dar la posibilidad de incorporar en algún momento la memoria de 10 meses de una gestión y de 2 meses de otra, mitad de cada uno. Finalmente se rechazó la memoria por la mayoría de la Asamblea no estar de acuerdo con varios de los puntos que estaban allí. Resulta que en 3 meses se solucionaron un montón de cosas que son mucho dinero, que en realidad es como ilógico que se hayan hecho en esos últimos meses, sino que aparentemente sería de arrastre de cosas que se empezaron a hacer o se hicieron a lo largo de todo el año. Eso tiene que estar reflejado en la memoria. Para hablar claro, lo que están diciendo es que el superávit que dio el balance, sí, que se presentó y se aprobó hoy por unanimidad, no es un resultado de los últimos 2 meses de gestión, sí, únicamente, sí, sino de la gestión anterior. Sí. Está reflejado ese superávit, ese movimiento económico de todo el año, la memoria. Esto porque sobre todo, por lo menos en las versiones públicas, digamos, por parte de este consejo, apenas asumieron, dijeron que la cooperativa estaba en terrible situación económica. Sí, y resulta que de repente tiene superávit. Claro, algo que no ocurre muy habitualmente en la cooperativa. No, no. Lo que sí, creo que hay que dejarle tranquilo a los asociados y a la comunidad, que la cooperativa está saneando. Es decir, cuando vemos las deudas que tiene y lo que tiene por cobrar la cooperativa, está claro que es mucho más lo que tiene por cobrar que la deuda. Por lo tanto, está en una situación de poder seguir creciendo y brindando servicios a toda la comunidad. No es que está por quebrar, ni mucho menos. Y eso es fundamental. Muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno, estamos al aire. Según el operador nos dijo que ya es hora. Bueno, eso fue todo por hoy. El material que teníamos. Podemos comentar que hicimos las empanadas, esas que veníamos anunciando, que se vendieron 60 docenas y sí, nos fue muy bien, estuvo bárbaro, estuvo buenísimo la venta de empanadas, estaban muy ricas, estaban ricas. Todos los comentarios de la gente que las llevó después me comentaron que estaban muy ricas y eso todavía nos da más alegría porque sí, está bueno vender algo que está rico. Así que agradecemos la receta de mi madre también. Sí. Bueno, sí, se vendieron pizzas. Ahí el Galeano nos hizo el aguante con el espacio para poder cocinarlas y entregarlas en un lugar más o menos cómodo. Así que, buenísimo, ya haremos alguna otra. Y bueno, se viene para este jueves una radio abierta en el horario de Enredando las Mañanas, de la mañana de la Red Nacional de Medios Alternativos, que se va a transmitir desde acá de Bolsón. No sé si ya sí, está confirmado el lugar. Sí. Posiblemente sea en el Galeano, creo que casi seguro que sea así. Igual va a ser una radio sí, abierta para el que quiera ir a escuchar, a estar ahí. La idea era hacerla en la plaza, pero bueno, no pudimos organizarlo para hacerlo en la plaza, al aire libre. Entonces va a ser en el Galeano. Así que bueno, ahí invitamos al que quiera ir a participar, a escuchar, a ver y por ahí también abrir. De una, sí, bueno, va a rondar el tema de la fecha sí, que convoca, digamos que es el primero de mayo. El Día Internacional de los Trabajadores, así que de paso recordamos, se conmemora el primero de mayo. Y otra cosa que quería decir, que hace en el 2003, o sea que 11 años, un 29 de abril se inundaba todo Santa Fe. No sé si recuerdan esa inundación que inundó todo Santa Fe, murieron como 200 personas y hubo muchas personas que después nunca aparecieron y bueno, fue un desastre realmente, por negligencia de los gobernantes de ese momento, que en ese momento estaba Reutemann como gobernador de Santa Fe, una figura política bastante conocida, y bueno, quería recordar esa historia que pasó hace también 11 años y que todavía los responsables siguen impunes porque se pide que paguen los responsables porque fue por negligencia de los funcionarios que sucedió esto, el desborde del río Salado. Fue porque no se había terminado de hacer una obra que se tenía que hacer. Claro. El río pasó por un terraplén que no se había terminado de hacer. Si ese terraplén hubiera estado hecho, no hubiera sido lo que fue, por lo menos la tremenda inundación que fue. Así que bueno, eso recordamos. ¿Algo más, Yanti, tenemos? No, que bueno, por esta fecha también el Pueblo TV cumple años, ¿no? Porque ajá. Lo cierto es que hace dos años se armó el transmisor y la antena y se trajo y se hicieron las primeras pruebas de transmisión. Esa, digamos, sería la fecha que estamos recordando esta semana. Y ya, y de este informativo, bueno, también hace bastante, no sé cuántos, y dos años, pero no, y no, más o menos. No, porque empezamos en diciembre, así que, pero sí, un año y cuatro meses. Ya sí, vamos a hacer la fiesta del informativo también. La fiesta del informativo, me gustó. Bueno, nos vamos hasta la semana que viene, los lunes a las 20, tenemos que cambiar el spot que dice a las 21, pero bueno, a ver si me ocupo sí, de disculpen eso. Las demoras, hoy también empezamos un poquito más tarde, pero bueno, ahí entre las 20 y 20 y 15 y 20 y 30 estamos siempre saliendo últimamente. Sí, lo del horario es ilustrativo, digamos. Pero bueno, bueno, hasta, nos despedimos hasta lunes. Entonces, hasta el lunes, chau. Chau a todos.